con todas sus letras. Dialoguemos para la igualdad. Un espacio para construir relaciones democráticas entre las mujeres y los hombres. ¿Estás harta de caminar de noche por la calle y sentir miedo? ¿Tu jefe o maestros te acosan y te molestan en la escuela o el trabajo? ¿Tu novio se burla de ti, te amenaza, empuja o golpea? Entonces, es urgente que asistas a la Escuela para la Libertad de las Mujeres, donde aprenderemos teoría feminista, autodefensa, reparaciones para el hogar y arte de la desobediencia. Dirigido a mujeres de 16 años en adelante, estudiantes, activistas, integrantes de organizaciones civiles y población abierta en la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Para mayor información, comunícate. Correo electrónico escuela.libertad.mujeres@gmail.com. Facebook, Escuela para la Libertad de las Mujeres. Celular 951-526-3600. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que busque representar la vida, el argumento, el amor y la fuerza. El día de hoy vamos a hacer un programa innovador, transgresor de lo que algunas mujeres piensan y por supuesto muchos hombres creen y dicen que no podemos hacer. Hemos crecido escuchando que las mujeres somos el sexo débil, que no sabemos hacer trabajos pesados como la albañilería, la plomería o la carpintería. Pero queremos decirles que eso ya se acabó. No solo podemos hacer eso y más, sino que también estamos dispuestas a compartir con los varones las labores domésticas. Sabemos que ellos pueden hacer de comer, cuidar a los hijos y a las hijas, tejer, bordar y hasta planchar. Levanten la mano quien está de acuerdo, aunque se estarán preguntando, ¿pero quién nos puede enseñar estos oficios y habilidades? Porque los hombres no nos la quieren enseñar. Por eso, hoy conoceremos un proyecto que te puede interesar, que está dirigido a ti, mujer que andas en búsqueda de nuevas aventuras, porque representa un momento para ti de convivencia también con otras mujeres como tú. Les queremos presentar a Lidia Guado. Lidia, mejor conocida como la tía, es la instructora de formación autodidacta. Desde la precoz edad de muy niñita, se especializó en voltear la caja de herramientas de su papá y armar y desarmar cachivaches, obteniendo siempre muy buenos resultados. La tina manchada de pintura, el balcón tapizado de aserrín, su recámara rebosante de pedacitos de madera, listones, tornillos y demás utilísimos materiales. En la actualidad, casi domina la ciencia oculta de la plomería convencional y se desenvuelve con presteza y habilidad sin igual en las artes de la ecoplomería y construcción, la carpintería, jardinería, un poquito de electricidad y albañilería, así como diversas tecnologías para la vida sustentable. La tía es integrante del equipo promotor de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, un proyecto impulsado por activistas sociales y académicas de Oaxaca, el Distrito Federal y el País Vasco. Bienvenida, Lidia. Pues muy buenos días, estamos aquí dándote la bienvenida, Lidia Aguado Asensio, una querida compañera que participa en el movimiento feminista aquí en Oaxaca y que es integrante, pues, del equipo organizador de una propuesta muy, muy innovadora, muy fresca, que es la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Lidia, muchas gracias por estar en este tu programa. Hola, Ana, buenos días. Y a Siri, buenos días, gracias por esta invitación. Pues entremos en materia. Ustedes han sacado un anuncio, una convocatoria abierta para las mujeres de una escuela que va a iniciar, que se llama Escuela para la Libertad de las Mujeres. Lidia, coméntanos al público Radio Escucha, ¿cómo nace este proyecto de esta escuela? Nace a raíz de una inquietud que traigo desde hace muchos años, 14 precisamente, en torno a seguir abriendo horizontes para nosotras las mujeres que vivimos una historia de inequidad. Ajá. Entonces, tenía yo la inquietud de poder coadyuvar a introducir a las mujeres en ámbitos popularmente considerados del uso exclusivo de los hombres, ¿no? En este sentido, pues me refiero a los oficios que tienen que ver con la habilidad manual, sí, y al mismo tiempo también tiene que ver con la incursión de las mujeres en los ámbitos del conocimiento. Yo me desempeño dentro de la plomería, un poquito de albañilería, electricidad, carpintería, etcétera, y eso yo lo quería compartir con las mujeres como un modo de poder seguir abonando a la ruptura de la división sexual del trabajo, que es uno de los pilares en los que se fundamenta el patriarcado. El patriarcado y el heteropatriarcado. ¿A qué me refiero con esto? El patriarcado es la imposición del machismo o de la idiosincrasia masculina para la subordinación de las mujeres. Y el heteropatriarcado es esa idiosincrasia que designa que la heterosexualidad es la única opción sexual óptima para este mundo, óptima entre comillas, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos cuestionando, ¿no? Que existen otros modos y otros modos diversos de poder desarrollar la sexoafectividad, ¿no? Bueno, les quiero comentar, amigas y amigos radioescuchas, Lidia efectivamente es muy conocida por varias personas que estamos buscando nuevas alternativas. Ella es una excelente plomera, tiene muchos conocimientos sobre electricidad, sobre otros, como dice ella, oficios que generalmente lo miramos en los señores, pero que nos ha enseñado que las mujeres somos muy capaces de desarrollar esos conocimientos. Eso sería como romper, ¿no, Lidia? Romper con esa creencia de que solo los hombres pueden dominar esos mundos, ¿no? Y nos da autonomía también a las mujeres muchas veces, ¿o cómo ves? Sí, realmente, por ejemplo, con mi taller de reparaciones básicas para el hogar, que es la materialización inmediata de esto que estamos platicando, y que es la hija menor de mi proyecto mayor, que es armar una escuela de oficios para mujeres, sí, lo cual ha sido muy difícil y lo he convertido en el taller de reparaciones básicas para el hogar. Lo que hacemos es quitarle el velo de misterio a ese culto secreto de los hombres, ¿sí? Y realmente estamos trabajando con la convicción de que esta escuela, más que un proyecto, es una realidad que debemos posicionar, que debemos crear de cero, ¿sí? Del mismo modo que las mujeres en un momento dado lograron incursionar en el espacio académico, en la escuela, primero en la escuela primaria y después en la escuela superior, ¿sí? En la universidad. Quiero hacer referencia a toda una historia de siglos de mujeres intentando entrar en el ámbito del conocimiento, ¿sí? En siglos pasados, muy pasados, sí, cuando el conocimiento era exclusivo de los ámbitos de seculares, creo que se dice, de los frailes, de los curas, etcétera, sí. Las mujeres se vestían de fraile y entraban en los seminarios, sí. Hablo de los siglos 14, 15, 13, sí. Y a menudo las mujeres eran descubiertas y eran quemadas en la hoguera por herejes, ¿no? Después, ya en siglos más recientes, las primeras mujeres que entraron en la universidad realmente lo pasaron muy mal. Sufrían de lo que conocemos como bullying, ¿no? Burlas, acoso, vejaciones, eran ultrajadas, insultadas, etcétera. Las primeras mujeres lo tuvieron dificilísimo. Igual que las primeras mujeres que hemos incursionado en este ámbito laboral, supuestamente masculino, realmente pues, lo hemos pasado un poquito mal, ¿no? Lidia, has platicado sobre la filosofía, sobre lo que buscan ustedes lograr con esta Escuela para la Libertad de las Mujeres. ¿Pudieras compartir también cuáles son algunos de los talleres que van a estar impartiendo en la escuela? Sí, te voy a comentar cuáles son los 5 módulos que vamos a trabajar en la escuela. El primero es formación feminista y consiste en sensibilizarnos en torno a los temas de los derechos de las mujeres y la disidencia sexual y buscar herramientas para la erradicación de la violencia de género, conocer la historia de las mujeres, de todo lo que hemos hecho para lograr mejorar nuestras condiciones de vida. Vamos a tener también espacio para grupo de autoconciencia. Esto consiste en un análisis colectivo de la práctica cotidiana de todas nosotras como mujeres. Sí, es un espacio en el que vamos a dialogar entre nosotras para localizar dentro de nuestra experiencia de vida propia estas cuestiones que estamos nombrando como de desigualdad hacia las mujeres. Vamos a tener autodefensa, que es algo muy interesante, y esta es una de las apuestas más innovadoras. La autodefensa se lleva haciendo hace varias décadas, pero ha incursionado muy poco o nada dentro del ámbito del accionar feminista de un modo amplio. En él vamos a ver técnicas físicas, psicológicas y de actitud útiles para prevenir y defendernos de los patrones de agresiones más frecuentes que hay contra las mujeres, ¿no? Como el acoso sexual, la violación, la violencia doméstica o en la calle. Sí, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando decimos autodefensa, que nadie se espante. No es que vayamos a aprender a golpear. También debemos de aprender un poco de eso. Pero antes de llegar a una situación de violencia extrema, hay muchos otros trucos que vamos a aprender para evitar entrar en esa violencia. Reparaciones básicas para el hogar. Ahí aprenderemos a localizar, entender y reparar averías básicas, pero muy cotidianas, propias del hogar en torno a electricidad, plomería y el gas. Y en arte de la desobediencia vamos a ver ¿El arte de qué? Arte de la desobediencia. Órale, eso suena muy, muy interesante. A ver, dinos, sí, ¿en qué consiste eso? Eso consiste en propuestas creativas que buscan desmontar la carga cultural machista y sexista y discriminatoria que está instaurada en los discursos, en el vocabulario, en las expresiones musicales, en la palabra, en el vocabulario. Desobedezcamos al machismo en concreto. Exactamente, echémoslo abajo, porque fíjate que el feminismo nunca ha matado a nadie y el machismo mata todos los días. Es muy cierto esto que nos acabas de comentar. Y con esa idea en la cabeza, les invitamos a que escuchemos la canción ¿Y tú qué esperas? De Mare Advertencia Lírica. En los tiempos del cáncer de mama, cuando el machismo mató a muchas hermanas, cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas, entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. Dejar de esperar a su amor y por nosotras, avanza ya. Hemos sido negadas en nuestra historia, fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora. Nuestra voz la apropiaron otras bocas con ganas de volar, pero con las alas rotas. Nacimos libres, pero vivimos de rodillas, maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. Esperas para dejar de esperar, hazlo por ti, por nosotras, avanza ya. Que es la violencia, y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí, ni por las mías, ni ser una más a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Qué esperas para dejar de esperar? Hazlo por ti, por nosotras, avanza ya. Y Tenemos una línea telefónica para que nos llames. No importa dónde estés. Marca el 01800-838-4701. Queremos escuchar tu opinión. Hey, compañera, si pretendes armar una extensión eléctrica con el mecate del tendedero, si piensas que el primer paso para cambiar un fusible es salir corriendo, entonces es urgente que asistas a la Escuela para la Libertad de las Mujeres, donde aprenderemos teoría feminista, autodefensa, reparaciones para el hogar y arte de la desobediencia. Dirigido a mujeres de 16 años en adelante, estudiantes, activistas, integrantes de organizaciones civiles y población abierta en la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Para mayor información, comunícate. Correo electrónico escuela.libertad.mujeres@gmail.com. Facebook, Escuela para la Libertad de las Mujeres. Celular 951-526-3600. Quien bien me quiere libre. Y yo no sufro. Estamos platicando con Lidia Aguado sobre la Escuela para la Libertad de las Mujeres en Oaxaca. Oye, Lidia, ¿qué mujeres pueden participar en esta escuela? Pues mira, la escuela está destinada a mujeres de 16 años en adelante, principalmente adolescentes y jóvenes, estudiantes de nivel medio y superior, activistas, integrantes de organizaciones civiles, de instituciones públicas y población abierta en general, de zonas urbanas e indígenas radicadas en la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Ese es uno de los requisitos, de hecho, para poder acceder a la escuela, que las mujeres residan en un área cercana al municipio de Oaxaca. ¿Y tienen que tener algunos conocimientos básicos o no? De hecho, no. Estamos buscando esencialmente mujeres que tengan pocos conocimientos, porque una de nuestras inquietudes es poder acercar estos conocimientos y esta filosofía a mujeres que antes no han tenido contacto con el ámbito feminista y con el cuestionamiento y la filosofía feminista. Eso no quiere decir que si alguna mujer que ya haya tenido algún acercamiento, pues que pueda ser aceptada. Antes vamos a hacer un periodo de entrevistas y ahí pues elegiremos y seleccionaremos. ¿Nos puedes ampliar los datos? ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo se dan las entrevistas? O sea, algunos datos que las mujeres que nos están escuchando digan, ¡ay, me quiero apuntar! Bueno, mira, la mera escuela va, la primera generación con 30 mujeres va a iniciar el viernes 24 de abril de este año y todos en este año, y termina el sábado 11 de julio. La segunda generación va a empezar el viernes 31 de julio y termina el sábado 10 de octubre. Las sesiones, las clases van a ser los viernes de 4 a 8 de la tarde y los sábados de 9 a 1. De cada semana de esos meses. De cada semana de esos meses. Cada generación va a durar, la escuela dura 2 meses y medio, ¿sí? Los periodos para las entrevistas previas, para el periodo de preinscripción, para la primera generación van a ser del 23 al 28 de marzo, eso es, empieza el próximo lunes, y del 6 al 11 de abril. El horario de estas entrevistas va a ser de 5 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y los dos sábados van a ser de 11 a 2. Ajá. ¿Y dónde van a ser las entrevistas? El lugar para las entrevistas y para la escuela va a ser en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en su sede ubicada en la calle Arteaga 414. Esto está entre Jicotencal y Melchor Ocampo, en la Colonia Centro. Y el teléfono para pedir cita es un celular, es el 951-526-3600. Voy a dar también mi celular personal por si a veces las cuestiones de las coberturas, ¿sí? Mi celular personal es 951-107-8618. Y también se pueden referir al correo electrónico escuela.libertad.mujeres@gmail.com, todo con minúsculas. Lidia, ¿La escuela tiene un costo? ¿Está subsidiada o cómo si una mujer quiere acercarse, cómo tendría que hacerlo? Es gratuita y lo único que tienen que hacer, como te digo, es llamarnos o escribirnos al correo. Se les otorgará una hora, un día, para una cita, para la entrevista. Pero antes de eso, inmediatamente ahí en el teléfono o a través del email, les vamos a enviar unas preguntas muy breves previas a otorgar la cita. ¿Por qué? Porque si una mujer nos habla, no sé, desde Nochislán y vive en Nochislán y pretende venir desde Nochislán, directamente se va a hacer un criterio en el cual no la vamos a poder admitir por aquello que comentábamos de la cercanía geográfica, cercanía al municipio de Oaxaca. Entonces vamos a realizar un par de preguntas muy breves y a partir de ahí veremos si ya les podemos dar la cita. No nos queremos ir. Una pregunta antes. Dijiste que mujeres jóvenes, ¿no hay una edad límite? No hay una edad límite, es a partir de los 16 años de edad. Pues para finalizar, Lidia, un mensaje para las mujeres que nos escuchan y para que se animen también a formar parte de esta Escuela para la Libertad de las Mujeres. Pues miren, les quiero comentar, y tiene que ver un poquito con los requisitos para poder acceder a la escuela, y es lo único que hay que tener es deseos de aprender y transformar en lo personal y colectivo, ¿sí? Y casi que un primer requisito es que ellas traten de buscar ese espacio para ellas mismas. Toda la vida hemos estado cuidando a los hijos, a la familia, a los vecinos, a la comunidad, y nunca nos cuidamos a nosotras mismas, nunca nos damos un tiempo para nosotras, para nuestro asueto y para nuestro fortalecimiento. Entonces yo las invito a que vengan, ¿sí?, a que se abran un espacio, una cancha, un tiempo, ¿sí?, que traten, procuren de delegar a los hijos un rato, un tiempo, a todas las personas que ellas han cuidado, que ahora ellas les cuiden a los hijos, el mismo marido también que los cuide, que también le toca, que busquen un tiempo para ellas, para poder acceder a esta escuela, porque somos nosotras las que tenemos que tomarnos el espacio, sí, y las que tenemos que tomarnos el tiempo para nuestro fortalecimiento. Pues muy bien, gracias por estar aquí. Ya lo escucharon, amigas radioescuchas, anímese a entrar en esta escuela. A todas las que viven en la periferia y en el mismo municipio de Oaxaca de Juárez, anímense a entrar a esta escuela para la libertad de las mujeres. Gracias, Lidia. Gracias a todas vosotras. No queremos que sean de nuestra propiedad, mucho menos controlarlos. No queremos dificultarles el acceso a la formación, empleo y que ganen menos que nosotras. No queremos acosarlos sexualmente o que caminen con miedo por las calles. Tampoco queremos oprimirlos, maltratarlos, violarlos o traficar con sus cuerpos. En la Escuela para la Libertad de las Mujeres queremos acabar con la desigualdad y que se respeten nuestros derechos. Aprenderemos teoría feminista, autodefensa, reparaciones para el hogar y arte de la desobediencia. Dirigido a mujeres de 16 años en adelante, estudiantes, activistas, integrantes de organizaciones civiles y población abierta en la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Para mayor información, comunícate. Correo electrónico escuela.libertad.mujeres@gmail.com. Facebook, Escuela para la Libertad de las Mujeres. Celular 951-526-3600. Libre para ser la mujer que quiero ser. Recuerden que la información es poder, de tal modo que cuanta más información y conocimientos difundamos y compartamos entre todas nosotras, las mujeres, con más herramientas de fortalecimiento contaremos para desempeñarnos en la vida con autonomía, haciendo uso del derecho a tomar nuestras propias decisiones y con mayor capacidad de prevenir y erradicar la violencia de género y también la lesbofobia. ¿Y usted qué opina? ¿Quiere comentar lo que piensa acerca de esto que hemos platicado? Solo tiene que escribirnos a la siguiente dirección electrónica: contacto@consorciooaxaca.org.mx o en nuestro muro de Facebook, búsquenos como Consorcio Oaxaca. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Participamos en este programa Ana María Hernández, Atsiri Ávila, Octavio Santiago y Maite Ibargüengoitia. Es una producción de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Con todas sus letras, dialoguemos para la igualdad.